Bakurum. Hasta completo fueron. No, creo que hay mucho que pide. No me gusta ver. No, que me llena la droga. La prueba mañana. ¿Usted hago un estito con un bien, comenzamos. Antes que nada, o antes que todo, la prueba es el próximo jueves. Solemne. El solemne es el próximo jueves a las 20:45. Así que está comunicado oficialmente en clase. ¿Anterior? Sí, vamos a tener clase. Vamos a hacer de 7 a 8 y media, vamos a hacer clase. Un break de 15 minutos y seguimos con la prueba a las 20:43 para no pasar ningún momento. Así que. ¿Prueba? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Dijo prueba? ¿Se trata? ¿El próximo cuál? El solemne. El solemne. También el día de hoy. No. Próximo jueves. La materia es la que terminemos de ver hoy día, que va a ser el apunte último que les pase. ¿Hasta lo de hoy? ¿Hasta lo de hoy, claro? Que es el apunte que les cargué el lunes, no me acuerdo. Sí, el lunes. El lunes. Que en general son todos los delitos contra la vida. Completo. ¿Alguna duda? No, no. Ya. Comenzamos entonces. El parricid, ¿sí? Una pregunta en casa. Que nos fuera mal, ¿usted podría hacer otro punto? Sí, estoy viendo la posibilidad, pero no se pongan en el escenario que les va a ir mal, por si tienen que ir bien, pues si tienen que estudiar. Sí, es que lo que pasa es que estamos con pruebas cada 2 días, entonces, pero hemos tenido mucho tiempo. Ya. Lamentablemente. Estoy viendo la posibilidad de hacer otro control, pero cuando se suman la ayudantía. Ahí vamos a hacer. ¿La ayudantía? La ayudantía. Se suplica que debería ser la otra semana, ¿sí? Sí, exactamente. Así que ahí les voy a cubrir. Pero nada. Pero hasta el momento, no oficial, hasta el momento las evaluaciones son las que informamos en la primera clase. Dos, solemne y en todo, menos yo creo que ustedes saben, porque igual es voluntario el profe hacer más controles. Sí. Ah, ya. Bien. El parricidio. El parricidio en nuestra legislación está regulado en el artículo 390 del Código Penal, ¿ya? Y de acuerdo a la disposición antes indicada, podríamos señalar que comete parricidio, ¿cierto? El que con conocimiento de las relaciones que lo ligan, matan a su padre, madre o hijo, o a cualquier otro su ascendiente o descendiente, o a quien es o ha sido cónyuge, o su conviviente. Es decir, lo característico del parricidio es que entre el sujeto activo y la víctima existe una especial relación de parentesco. ¿Ya? Ascendiente, a su padre, a su madre o hijo, o a cualquier otro de sus ascendientes o descendientes, o a quien es o ha sido su cónyuge o conviviente. ¿Quién falta aquí? Hermanos, primos, tíos. Los hermanos. Preguntaba que algunas veces hay gente que es criado como, no sé, como un esclavo, y resulta que es hijo del. El hijo verdadero. Tiene que constarlo. Tiene que conocer la relación que tiene. Claro, pues si a mí me han criado toda la vida como sobrino y resulta que en definitiva era hijo y maté a mi tío, comillas, que en realidad era mi padre, no voy a cometer parricidio porque falta el objetivo, el conocimiento de las relaciones que me ligaba con él. ¿Verdad? Cometería homicidio simple o calificado dependiendo de la forma de comisión. Vale. Pero parricidio no. ¿Ya? Justamente sí. Por la norma. Claro, y como aquí adelantamos, es un error muy común es tildar de parricidio el asesinato de un hermano, el fratricidio, pero no está dentro de la hipótesis de parricidio, por lo tanto será homicidio simple o homicidio calificado dependiendo del caso. Profesor, recién le mencioné el tema de los tíos y primos. ¿Qué sucede en esos casos? Porque no hablan los colaterales. Ah, también. No hablan los colaterales. ¿Qué dice ascendiente y descendiente? No lo menciona. Ya. Será homicidio simple, homicidio calificado o eventualmente feminicidio. Ya. Al igual que en el homicidio, la acción típica es matar a otro. Lo mismo que en el homicidio. ¿Ah? Ahora sí, como les digo, lo característico es la relación o la especial relación que existe entre el sujeto activo y el pasivo. Es decir, la muerte que se causa a ciertas personas respecto a las cuales existe un vínculo de parentesco, existiendo además el deber de concurrencia de este ánimo subjetivo, ¿cierto? O este elemento subjetivo, que es el conocimiento de las relaciones que los ligan. En ese caso nos encontramos frente a un parricidio. ¿Cuál es la naturaleza y la justificación del parricidio? Se trata, hoy día existe como la doctrina moderna, de alguna manera, existe un relativo consenso de que estamos frente a una figura autónoma. Es un delito autónomo y no una figura agravada del homicidio simple. Por lo tanto, hoy día podemos decir con propiedad que el parricidio es un delito autónomo e independiente y no una mera figura agravada del homicidio simple. ¿Cuáles son razones o qué razones podríamos invocar para llegar a esta conclusión? Primero, la ubicación en un título que es anterior al del homicidio. Si fuese una figura agravada de homicidio, el legislador primero trataría el homicidio y luego el parricidio, pero ello no es así. El 390 expresamente señala que en los casos que allí se señala, el sujeto va a ser castigado como parricidio, no como un homicidio agravado, no como agravado. Ojo con el parentesco. Recuerden ustedes que el parentesco en nuestra legislación constituye una circunstancia modificatoria de responsabilidad penal de las mixtas, de acuerdo al artículo 13. Es decir, el parentesco, como en algunas ocasiones, principalmente los delitos contra las personas, obra como una circunstancia agravante. Y en los delitos contra la propiedad, en general, obra como una circunstancia atenuante. Ahora, ese parentesco al cual se refiere el artículo 13 es distinto del parentesco que exige el artículo 390 90. Aquí en el 390 el parentesco es un elemento del tipo. ¿Sí? De alguna manera tiene relevancia desde el punto de vista de la tipicidad objetiva. En cambio, el parentesco, ¿no es cierto?, del artículo 13 constituye, no es un elemento del tipo, sino que constituye una mera circunstancia agravante de responsabilidad penal en los delitos contra las personas. Además, la mayoría de la doctrina dice que el parricidio tiene un mayor injusto, o su contenido de injusto es mayor, porque no solamente implica dar muerte a otro, matar a otro, sino que lo que se da muerto, a quien se da muerte, es una persona a quien nos une, o a quien le une, un vínculo de sangre conyugal o de convivencia. Es decir, no solamente atenta contra la vida de una persona, contra la vida de otro, sino que también este delito constituye un atentado contra sentimientos fundamentales de la sociedad, porque en realidad, ¿no es cierto?, son las relaciones de parentesco, ¿no es cierto?, por línea ascendiente o descendiente, ¿cierto?, y vinculación familiar y con... ¿Los dos colaterales son homicidios? Sí, los colaterales serían homicidios, exacto. No se entiende, no se entiende. El parricidio, y aquí haciendo una labor sistemática con el resto del ordenamiento jurídico, constituye la más grave de las formas que puede revertir la violencia intrafamiliar. Yo no sé si ustedes estudiaron la ley de violencia. No. El artículo 5 de la ley de 2066 nos refiere qué es lo que es la violencia intrafamiliar. Y el parricidio, desde luego, puede constituir, ¿no es cierto?, la forma más grave de ella cuando se refiere o recae sobre algunas personas a que se refiere el artículo 5. Como el parricidio tiene un mayor injusto, entonces ese mayor injusto trae aparejado una mayor culpabilidad. Mucho más reprochable su conducta, lo que tiene también asignado mayor pena. Esto es un vistazo al 390. ¿Cuál es la pena del parricidio? Incluso mayor en su grado máximo. Aprecio perpetuo calificado. Aprecio perpetuo calificado, o sea, es de las penas más altas de nuestro ordenamiento. Desconozco, pero por eso me pregunto. Sí, respecto a que hay aspectos de violencia intrafamiliar previo, ¿se tomarán en cuenta para decir si sí, el hijo que iba a matar le pegó, la molestaba, hasta que la mató? ¿Existe algún tipo de agravante? O sea, pudiese haber premeditación. ¿Premeditación policía? ¿Podría ser? Pues agravante, exactamente. ¿Cómo se convertiría como parricidio? Es que sería un femicidio, en ese caso femicidio. Vamos a ver que aquí, cuando se mata a la cónyuge, habla de femicidio. Sí, si te puede acercar un poco, sería ideal. Sí, pero es que no se entiende. Tus preguntas son buenas. ¿Por qué se castiga el parricidio de manera más severa que el homicidio simple? ¿Por qué se tuvo que construir una figura autónoma? Porque en definitiva el mayor disvalor de esta figura está constituida por un aprovechamiento o abuso en la confianza que produce la vida familiar o también la convivencia física entre dos personas, sea actual o pasada. Y ahí están las razones por las cuales, desde el punto de vista de la antijuridicidad material, se castiga más gravemente esta forma, comillas, ¿no es cierto?, de parricidio. Lo que permite reunir a distintas personas en un contexto de vida familiar, ¿no es cierto?, es que ellas hacen o hicieron una vida en común, en la cual, ¿no es cierto?, se desarrollaban relaciones de confianza y dependencia. Todas las familias existen relaciones de confianza, ¿cierto? Y de dependencia entre un miembro, ¿no es cierto?, y otro. Y justamente el aprovechamiento de esas relaciones de confianza y dependencia son las que justifican la mayor gravedad del parricidio frente al homicidio. Luego entonces, y aquí esta es una opinión, no lo puse en la lámina, pero lo puse en el profesor Hernández Ramírez, para ellos, no obstante dar muerte a una de las personas que menciona el 390, uno de los parientes del 390, con conocimiento de las relaciones que lo ligan, pero si en el caso concreto no concurre esa relación de confianza y dependencia, sería un homicidio simple. Ejemplo. Yo sé que tengo un padre, por ejemplo. Yo tengo un padre que me abandonó a los 5 años. Yo sé cómo se llama, sé que vive en otro país. Después de 40 años vine a verlo. Primera vez que lo veo desde que tenía 5 años. Y lo veo ahora y lo mato. De alguna u otra manera, yo cometería parricidio, ¿cierto? Si aplicamos la regla del 390, porque conozco las relaciones que me ligan a esa persona, es mi padre, de eso no hay duda. Pero, como dice el profesor Mato Ramírez, no basta, ¿no es cierto?, con que exista una mera relación jurídica de parentesco, sino que además tiene que estar presente esa relación de confianza y dependencia. Luego, en este ejemplo que les puse, si no hay una relación de confianza, yo primera vez en 40 años que veo a mi padre, ¿no es cierto?, y tampoco hay una dependencia, a pesar de los términos del 390, para estos profesores, yo sería sancionado únicamente como autor de homicidio, a pesar de los términos del 390. ¿Podríamos decir que la confianza y dependencia es otro elemento del parricidio? O sea, claro, desde el punto de vista de la antijuricidad material. Exactamente. Pero la antijuricidad material estaría construida por estas relaciones de confianza y dependencia. ¿Pero eso es solamente un criterio de los profesores? Sí, claro. Ah, claro. Ya. Sí, no, porque pues, igualmente... Claro, o sea, es un criterio. Elemento de doctrina. Ahora, pero igual... Igual no es descabellado. No es descabellado. Porque si no lo conozco, no tengo un vínculo que me una o sea, relación. Claro, o sea, por eso les digo, o sea, vamos a sancionar de la misma manera al que se pone a tomar con su papá el fin de semana, ¿no es cierto? Después el clásico del partido clásico, ¿no es cierto? Y se empiezan a pegar porque uno es de la U y el otro el Colo-Colo y de repente alguno le entierra el cuchillo, el hijo al papá y lo mata. Eso es parricidio. Lo vamos a castigar de la misma manera que al que primera vez 45 años que a su padre y en un acto de venganza, comillas, va y lo mata. Cuando no se han generado esas relaciones de confianza ni de dependencia, ¿no es cierto? Y esto tiene sentido, ¿no? Sí, no es tan descabellado, tiene sentido, porque imagínense, extrapolémonos al ámbito. Porque se excluye de la confianza del producto familiar, claro. Que requiere el poder. O del entorno. Claro, claro. Extrapolémonos al ámbito del derecho de familia. Un padre, ¿es un padre? Si está 40 años ausente, no, ¿ah? Bueno, legalmente sí, pero. Es que es el tema, legalmente sí. Pero que justamente esta figura no defiende eso, de que legalmente esa relación jurídica no es la que defiende. No es la esencia. No es la esencia, la esencia es ser. De acuerdo, profesor. Relaciones de confianza y de dependencia. Así que no deja de ser. No deja de ser interesante el punto. Porque finalmente igual ahí se podría reafirmar de que es mayormente grave el delito porque se traiciona como lo esencial del entorno familiar, que es la confianza, el amor, la dependencia. Claro, exacto. O sea, en el fondo, si ustedes lo quieren ver más gráficamente, el delito del parricidio no está para proteger lo que dice un certificado de nacimiento. Exacto. Formalmente. El delito de parricidio, ¿no es cierto?, de alguna manera el mayor disparador está, no porque se infringió lo que dice ahí, sino que este disparador. Estas relaciones de confianza y de dependencia a través de las cuales se construye justamente la vida familiar. Entonces, en ese caso, sería. Ahora, no quiere decir que se impune. No quiere decir que se impune, ojo. Sino que no sabe, no va a ser parricidio. Pero puede ser homicidio simple, puede ser homicidio calificado. Pero parricidio no. Es un punto que quería destacar. Tanto es así que la doctrina moderna, en general, en derecho comparado, aboga por eliminar esta figura como un delito independiente. Por varias razones. Primero, esta figura es un resabio histórico cuando nuestras sociedades, las hispánicas, ¿no es cierto?, las latinoamericanas, y sus instituciones políticas y sociales estaban basadas en vínculos familiares. Las monarquías, los principados, el mayorazgo, la sucesión del hijo, el mayor. Entonces ahí había, de alguna otra manera, ahí nace, digamos, o es coetánea, digamos, a esa época en la cual se estructuraba la sociedad de esa manera. No da la posibilidad esta figura, tal como está descrita en nuestra legislación, no da la posibilidad que en ciertos casos pueda estimarse como una circunstancia atenuante el parentesco, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando se presenta como una reacción ante el maltrato, vejación u otro estado que se da en el contexto intrafamiliar, el parentesco no sirve como una circunstancia atenuante, sino que siempre va a agravar esta responsabilidad. ¿Qué es lo que han hecho estas legislaciones comparadas? O no lo contemplan, y por lo tanto rige el homicidio simple o calificado, o bien lo establecen como un homicidio agravado por la circunstancia del parentesco, pero no como una figura autónoma. ¿Se entiende? ¿Sí? Vámonos al tipo objetivo, el sujeto. Al igual que en el homicidio, el parricidio se trata de un delito material o de resultado externo. ¿Cuál es el resultado que debe concurrir? La muerte. ¿De quién? De familiar, ascendiente o descendiente. De la víctima, exactamente. Algunos parientes. Pero requiere de un sujeto calificado. Esta figura o este tipo penal es lo que en doctrina se llama, lo vimos, ¿cierto?, un delito especial impropio. ¿Ya? ¿Por qué es un delito especial e impropio? Es especial porque requiere un sujeto calificado. Solamente puede cometerlo aquel que es pariente de alguna de esas víctimas, ¿no es cierto? Pero es impropio, ¿por qué? Porque existe dentro de los delitos comunes un correlato con una figura delictiva que también castiga la muerte de otro cuando no concurre esa calidad especial, que es el homicidio simple o el homicidio calificado. Luego entonces, si yo coopero como cómplice con mi mejor amigo para que mate a su padre y lo mata, mi amigo comete parricidio y yo cometo homicidio. Soy cómplice de homicidio. Sí. ¿Por qué? Con las teorías, ¿se acuerdan de la comunicabilidad y incomunicabilidad? En general se acepta en nuestro país que respecto del extraneus, en los delitos especiales impropios, respecto del extraneus, de aquel que no reúne esa calidad especial, va a ser sancionado en base al delito base. Valga la redundancia, en conformidad con el delito base, en este caso, sería el homicidio. Dentro de la tipicidad objetiva, el parricidio nos propone, con todas las modificaciones que he tenido, nos propone de alguna u otra manera tres grupos de relaciones particulares que permiten calificar la conducta del autor y que tienen que existir entre este y la víctima. La primera de ellas es el parentesco por ascendencia o descendencia. Parentesco por ascendencia o descendencia. Hijo, padre, madre, hijo. No, padre, hijo, ¿no es cierto? Que madre es padre, madre, hijo. Cualquiera de los ascendientes o descendientes. Luego entonces, el primer grupo de relaciones familiares es el parentesco o la ascendencia o descendencia. Segundo, el matrimonio actual o pasado, quien es o ha sido cónyuge. Problema, ¿existe algún límite? ¿Ah? La mujer que mata a su ex marido, al cual no ve después de 20 años, o sea, que se divorció hace 20 años, en teoría, comete parricidio. ¿Se acuerda del tenor? Sí, que ha sido cónyuge. ¿Cierto? La convivencia actual o pasada, también, quien es o ha sido conviviente. Cuidado con ponerse a convivir, ¿eh? Uno cree que las convivientes y los convivientes después pasan, digamos, y se olvidan. No, este es 90 no es el día de ellos. Profesor, pero por ejemplo aquí habla de la esposa o el conviviente, por ejemplo ahí, ¿cuál es la línea para? No corramos antes de caminar. Aquí, hasta antes de que se introdujera la figura del femicidio, la muerte de la cónyuge o de la conviviente o de la que fue conviviente queda incluida dentro del parricidio. Pero a partir de una modificación legal, la última del año 2020, introdujo los artículos 390 bis y 390 ter. Y ahí se tipificó de manera autónoma el delito de femicidio. El femicidio hoy día es una figura autónoma y la vamos a ver a continuación. En tres variantes. Por lo tanto, se excluyen del delito de parricidio. ¿Por qué? Porque ahora constituyen o configuran la figura del femicidio el hombre que mata a una mujer que haya sido su cónyuge o conviviente o con quien tiene o ha tenido un hijo en común. Sí. Y eso constituye un femicidio íntimo limitado. Lo vamos a ver a continuación. Se excluye el delito de parricidio haber matado el hombre que mata a una mujer en razón de tener o haber tenido con ella una relación de pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia actual o pasado. Aquí están los ex pololos también. Femicidio. Esto es lo que se llama el femicidio íntimo actual. Y aquel hombre que mata a una mujer en razón de su género. Femicidio por violencia de género. Luego, si yo mato a mi abuela solamente en razón de su género, femicidio. Yo cometo femicidio. No parece. Femicidio. ¿Sería porque el femicidio es un hombre agoso? Claro, tiene una regulación distinta. Ahora, ¿qué queda entonces para el parricidio? La mujer que mata a su cónyuge, a su conviviente. O el hombre que mata a su conviviente también. Hombre. La convivencia también puede ser del mismo sexo. Es open mind, pues, si estamos en el siglo XXI. Esto tenerlo presente, ¿eh? Esto tenerlo presente, es muy fácil equivocarse. La delimitación del o establecer los límites entre el parricidio y el femicidio. Ojo, bueno. Profesor, en la última vez que vemos a Roberta en razón a su género, el peso de la prueba. Ah, ese es el problema del procesalista. Ay. El peso de la prueba y con qué se prueba eso. Eso es problema de procesal penal. Cuando tenga procesal penal, tiene un problema. Yo le con eso, ahora no. Ahora es claro. Entonces, por ejemplo, en el caso de que mate a su abuela. En razón de género, la mato no porque me cae mal, la mato porque es mujer. Ya. Hay que hacer esa distinción, claro, solamente la prueba. En razón de su género. Claro. No la mato porque me robó plata, no la mato porque, no, para heredarla. No, la mato porque es mujer. Ya. Igual creo que es como, porque usted dice, tengan cuidado con el límite tan delgado. Sí. Porque en este caso pudiésemos confundir, porque finalmente si yo lo veo, no podría dar, rara vez se podría dar parricidio del hombre contra la mujer ahora. No, ahora ya no, ya. Salvo que yo mate a mi madre, no son de género. El padre que mate a su hija. El padre que mata a la hija también. Ay. Eso no sería femicidio. ¿Por qué? Sí. ¿Y mata en razón del género? Sí. Bueno, pero es que si no cae en esa categoría, sería parricidio. Sí. Actualmente, ¿no es cierto? De acuerdo a las reglas del 390, las relaciones de parentesco que fundan principalmente este tipo penal son aquellas que derivan del vínculo natural que existe entre padre, madre, hijo, ascendiente y descendiente. Gran pregunta, grande. ¿Qué pasa entre el adoptante y el adoptado? No están en el 390. ¿Ustedes leen el 390? El adoptante que mata al adoptado o el adoptado que mata al adoptante, ¿qué delito comete? No está en el 390. ¿Pero soy la adopción plena? ¿No está contigo? En general, las modificaciones que han existido a la ley de adopción, específicamente el artículo 37 de la ley 19.620, etcétera, etcétera, confía al adoptado el estado civil de hijo de los adoptantes, con todos los derechos y deberes recíprocos. Por lo tanto, en el fondo, por aplicación de las normas sobre adopción, ocuparían la categoría de hijo para efectos del 390. Sería como lo mismo el caso del papá que aparece 40 años después, pero no, porque no los podrían excluir porque jurídicamente tienen parentesco. Hay una diferencia. Ahí estamos excluyendo la responsabilidad a título de parricidio por una interpretación a partir del bien jurídico. Claro, aquí la estamos incluyendo por una expresa disposición legal, que es la ley de adopción. Por lo tanto, en general hoy día, como dicen los profesores Marcos Ramírez, hay pocos argumentos para excluirlos del ámbito de la hoy día prácticamente, como tienen la calidad de hijo. ¿Ya no existe eso, la adopción simple y la adopción plena? ¿Ya no? Por supuesto. Sí. Antes existía. Hoy día no. ¿Qué pasa con la simple afinidad? Si yo mato a mi suegra, ¿qué? O sea, ¿qué? Y no se encuentra la hipótesis del homicidio por género. Si yo mato a mi suegra, ya, más claro. ¿Cometo parricidio? Habría que definir si la simple afinidad, si la simple afinidad constituye o no causal, ¿no es cierto?, o está dentro de la hipótesis que señala el 390 o dentro de los parientes. Aquí está excluida, la afinidad está excluida, ¿no es cierto? O sea, no está en el 390 y las veces que la ley las ha incluido, lo ha dicho expresamente, que no en el caso del 390. Por ejemplo, en la ley de violencia intrafamiliar, artículo 5, ahí sí expresamente la ley incluyó a los afines. ¿Afines? Llámese nuera, el yerno. ¿Parentesco por afinidad? No. El que existe entre una persona y los sanguíneos, ¿no es cierto? Y los consanguíneos de la otra con la cual está o estaba casada, ¿no es cierto? ¿Cómo dice el código así? O la ha conocido carnalmente. Es la afinidad. Bueno, ¿derecho a familia? Profe, y en el caso, por ejemplo, que yo tuviera. ¿Todavía no tiene derecho a familia? En el caso que, por ejemplo, tuviera una cónyuge y ella hubiera tenido un hijo previo a mí, ¿caería dentro del parricidio si es que yo lo matase? No. ¿Qué relación tiene con él? Por eso, porque pierdo la. La afinidad, no hay afinidad. Pero sí podría ser un delito del contexto de violencia intrafamiliar. No es parricidio, pero sí un delito, podría ser un delito del contexto de violencia intrafamiliar. si le aplicaría el estatuto de la tercera. ¿Qué pasa con los convivientes? Y aquí hay un gran tema. ¿Qué pasa con los convivientes? La ley que sancionó la convivencia civil, que es la ley 20.830, define la convivencia como la situación de hecho, en que dos personas, no un hombre y una mujer, dos personas, tienen una vida afectiva en común, de carácter estable y permanente, y comparten un hogar. Esa era una definición legal de la convivencia. ¿Qué es lo importante de esta definición? Primero, que no atiende al sexo. Luego, entonces, la convivencia puede ser heterosexual u homosexual. Pueden convivir dos personas del mismo sexo o diferente sexo y ser convivientes. Y existe un sustrato de esa relación, de hecho, que es el carácter afectivo de la relación subyacente. Y la necesidad de que ésta sea estable y permanente. Así al menos lo ha resuelto nuestra Corte Suprema en un fallo del 2014. Este mismo fallo, cuando dice, mire, esta relación tiene que tener un carácter afectivo, precisó el concepto y dijo que ese carácter afectivo de la relación debe expresarse en una relación de índole sexual. Luego, la cohabitación entre amigos no produce convivencia. Si yo me voy a vivir con mi mejor amiga, ¿no es cierto?, con que durmamos la misma cama, digamos, pero si no existe una relación afectiva, sexual entre los dos, no sería convivencia. ¿Qué pasaría si fueran dos convivientes asexuales? No habría, desde el punto de vista, sería una simple cohabitación. Simple cohabitación. Claro. Exactamente. Ahora, la convivencia, además, de acuerdo a lo que se ha podido examinar en la doctrina y en la jurisprudencia más o menos reciente, no parece requerir una cohabitación permanente. No es que yo voy el fin de semana a juntarme, yo trabajo en Santiago y tenemos nuestra casa con mi conviviente en Concepción. Trabajo toda la semana en Santiago y viajo el fin de semana a Concepción a estar con ella. No quiere decir que yo convivo con ella cuando estoy en Concepción y cuando voy a Santiago dejo de convivir con ella. No sé si me explico. La convivencia no requiere una cohabitación permanente si las condiciones de la pareja no lo permiten, por ejemplo, las cuestiones laborales. Pero sí requiere que al menos se asuman obligaciones relacionadas con la vida en hogar común, ayuda, socorro, protección. El pololo puerta afuera, que hoy día es tan común en las mujeres de cierta edad, ¿no es cierto? No es un estigma, no es un comentario sexista, es una constatación de realidad. Tengo muchas amigas que están divorciadas, separadas, que tienen iniciado sus relaciones nuevamente en redes de sus días, pero por lo fuerte de pues. No lo quiero hablar. Eso es una convivencia. Si ese pololo va a puro comer los domingos, digamos, y no asume obligaciones relacionadas con la vida del hogar común, parece que ahí no existiría convivencia. Así que, ojo, ¿se dan cuenta las complejidades de la vida hoy día, de las relaciones humanas? ¿Ah? Cuando yo estudié de Derecho Civil el siglo pasado. ¿Es el sitio? Y si ya va a comer los domingos, o salen a carretear los sábados y conviven, digamos, ahí usted no se queda a dormir permanentemente, pero le ayuda a pagar los gastos y todo eso, igual entraría protección mutua. ¿Aquí? Protección mutua. Claro, exactamente. Ahí sí podríamos tener una situación de convivencia. Ahí tenés que pasarle la clave a una amiga del banco para que cache las fronteras del pueblo. Ahora sí, ya tiene llave la casa. Bueno, como verán, esta es una cuestión muy casuística. Es algo muy casuística y viendo caso a caso. No solamente acreditar el hecho de la muerte, de la acción matadora, digamos, el resultado muerte y el nexo causal, sino que también hay que acreditar en estos casos la convivencia. ¿Estamos de acuerdo? Respecto a los sujetos. La conducta, obviamente, es matar a otro. pregunta, ¿cuál es el problema que surge aquí, al igual que el homicidio calificado? Y el homicidio simple, estudiamos. ¿Es posible el parricidio por omisión, específicamente la omisión impropia, comisión por omisión? En general, la doctrina y la jurisprudencia, aquí cito un fallo de la Corte de Santiago en 2011, tienden a inclinarse porque no. Que no sería posible un parricidio por omisión. Comisión por omisión. ¿Por qué? Porque se infringiría el principio del non bis in idem. Me explico. Vámonos al caso de la madre que, para que muera su guagua, le manda más de 48 horas de vida por el parto, deja de amamantar, para que muera de hambre. Comete parricidio. Pero resulta que, ¿cómo vamos a construir la figura a partir de una conducta omisiva impropia? Es que ella infringe los deberes que emanan de la posición de garante que tiene en relación al bien jurídico y vida de su abuelo. Y se abstiene de alimentarlo. Primera conducta omisiva, ¿no es cierto?, que de alguna u otra manera infringe una norma imperativa. Y a consecuencia de ella se produce un resultado muerte con el cual, ¿no es cierto?, se vulnera una norma prohibitiva, el no matar. Entonces, acuérdense ustedes que para estar frente a un delito por omisión impropia o comisión por omisión, se requiere que el sujeto activo permanezca impávido frente a un mandamiento que le obliga a actuar para salvar ese bien jurídico. La madre, el derecho de familia le obliga a la madre a amamantar a su huevo para que no muera. Luego entonces, esto lo hemos visto en otro tipo penal, ¿se acuerdan? Se requiere de la existencia de una posición de garante. No todas las personas estamos obligados a garantizar o a cuidar de los bienes jurídicos de otros, sino que únicamente aquellas personas que se encuentran en una especial situación que se denomina posición de garante. La enfermera que contraté para que cuide al enfermo, ¿no es cierto?, tiene la obligación, el padre con los padres con su hijo, el médico con el paciente, etc. Ahora, ¿qué sucede en estos casos? Que el parentesco de la madre con su guagua lo estamos usando ¿para qué? Para construir la posición de garante de la madre. La posición de garante emana justamente de la relación de derecho familia que la une con su abuela. Ella es la madre de la abuela. Por lo tanto, tiene el deber de garantizar, ¿no es cierto?, y salvaguardar el bien jurídico y vida de su abuela. Lo usamos ahí ya el parentesco para fundar la posición de garante. Y luego vamos a usarla nuevamente para transformarnos de un homicidio simple o calificado a un parricidio. ¿Por qué? Porque vamos a usarla ahora en el 390 como uno de los parentescos para fundar el parricidio. Y estaríamos en la misma circunstancia usándola dos veces. Por lo tanto, eso está prescrito en el derecho penal por el principio de non bis in idem. Luego entonces, como no podemos usarla dos veces en la misma circunstancia para fundar, ¿no es cierto?, una sanción en contra de una persona responsable, solamente podemos hacerla una vez, va a ser un homicidio por omisión impropia, sí, no un parricidio. ¿Se entiende? ¿Ustedes tienen un problema con los delitos de omisión impropia? ¿Sería el mismo caso si el nieto queda cuidando al abuelo y no le da los remedios? Claro. Ah, queriendo matarlo. No porque se... Se le olvidó, se puso a jugar Nintendo y se olvidó de darle todo. Claro, exactamente. Se olvidó. Claro. Podría haber también ahí, ojo, podría haber un delito culposo, ¿eh? Pero pero claro, o sea, por olvido, pero sí, directamente. ¿Habría una posición de garante? Sí, por supuesto. ¿Y si lo dejaron acá? Claro. Y sería solamente un homicidio simple por homicidio. Claro. Ahora, esto ha sido discutido. Esto no es pacífico. Han existido fallos que no hacen este razonamiento y admiten el parecido por homicidio. Pero en general, la, a mí me hace sentido esta cosa. No, pero yo lo caché, pero que la verdad. Profe, pero una consultante que se volvió. ¿Esas son las sentencias que usted ha subido? No, estas son referencias, no. Ah, ya. Son solamente referencias, un poco para no llenarlo de jurisprudencia y decirle que esto lo resolvió la Corte de Santiago en 2011. Ya, y las sentencias que usted va subiendo son más para poder centrar. Claro, para poder exactamente. Aterrizar. Exactamente. Ahí tienen casos ya específicos. Ya, pero ¿qué es lo que no entiendo? Que finalmente se admite o no se admite No. O sea, en general se estima que no sería admisible porque infringiría el principio de no homicidio. Por las razones que acabo de mencionar. ¿Se entendió el argumento, no? Me interesa que ella... Mi tía ya puso una vez, entonces se puso dos veces. Claro. Y escalamos a... Exactamente. Repasen. Omisiones. Los delitos por omisión y la omisión impropia personal. ¿Ya? Eso, repásenlo. Porque son elementos que son absolutamente relevantes para lo que está, lo que vamos a hacer. Causal de justificación. ¿Qué pasa con la situación del maltratador causado por la muerte? O sea, la mujer víctima de violencia intrafamiliar que causa la muerte de su marido maltratado. Que es el síndrome de la mujer maltratada, esa mujer que lamentablemente ha sufrido años de maltrato, ¿cierto? Y a raíz de este síndrome un día se despierta, se enoja y ve que su marido nuevamente está durmiendo pero plácidamente en su cama al lado y ella absolutamente destrozada por todos estos años de violencia intrafamiliar que sufre. Y mientras el marido duerme, ¿no es cierto?, mientras se está duchando, agarra un cuchillo. Sin que haya un ataque. No, previo del marido. Sin que haya ataque. En ese momento. Claro, porque si no sería legítima defensa. No, el marido está... Está comiendo, está viendo tele, está viendo el fútbol. Y ya vio la oportunidad. Y le viene este, por el síndrome que está descrito en la literatura médica. El síndrome de la mujer maltratada. Viene y en este arrebato, producto de los años, va y le entierra, en vez de llevarle la sopa, digamos, el postre, el link, ¡pam! Pero ¿de qué habla? Yo la verdad es que no lo había escuchado nunca, el síndrome de la mujer. Sí, como que ella está siempre pensando. No. Es que salen de dirección. Claro. Son de cosas de momento. Claro. Un arrebato. Claro. Son un síndrome es un conjunto de síntomas. Ese es un síndrome. Que producto de los años de violencia intrafamiliar vivido y de agresiones vividas, verbales, físicas, van condicionando de alguna otra manera, van debilitando la voluntad. ¿No? La van empequeñeciendo, la van de alguna otra manera tornando de una manera hostil hacia el marido, digamos. Y de alguna otra manera eso revienta, por así, si lo decimos en buen chileno, lo revienta en un momento, digamos, en que no necesariamente existe una agresión de parte del marido. El marido puede estar viendo fútbol. Puede estar viendo fútbol, ¿no es cierto? El partido tranquilo. Y de repente la mujer, por las razones que después, digamos, ¿no es cierto?, se le viene todos estos años de agresión, ¿no es cierto?, y decide llamar. ¿Ah? ¿Cuáles son básicamente hoy día las formas que podría adoptar una defensa de esa mujer maltratada? Primero, la legítima defensa propia, en la medida que exista una agresión previa. Claro, se cumplen los requisitos de la legítima defensa. Agresión ilegítima, ¿no es cierto? Actual, inminente. Profe, tengo una duda. ¿Esa agresión equivale a que tiene que ser previa, por ejemplo? No, actual o inminente. En el mismo momento. No previa, actual o inminente. Ya. ¿Es actual o inminente? 10 número 4. Disculpe lo bailando, pero aquí estamos hablando, digamos, de que si esto se va, se incluiría o no se incluiría en el parecido. No. En este caso. Tenemos la, a ver, la mujer víctima de BIF que sufre este síndrome de la mujer maltratada, que da muerte al maltratador, estamos dentro de la figura típica del parricidio y tenemos una acción típica de parricidio. El problema ahora es si esa acción típica de parricidio se encuentra justificada o está exenta de responsabilidad penal por alguna de las normas del código. Pero es una acción típica de parricidio. Entonces, si decimos, bueno, aquí sí puede existir legítima defensa propia, si concurre la legítima defensa propia, entonces será una conducta justificada. Luego, no es delito porque opera una causal de justificación. Si no funciona, o si no nos damos frente, no nos encontramos frente a la legítima defensa propia, todavía está la causal de inexigibilidad del miedo insuperable. El que obra violentado está exento de responsabilidad penal, 10 número 9. El que obra violentado por un miedo insuperable. ¿Pero estas defensas son como subsidiarias? Sí, subsidiarias. Caso que esta no funcione es. Y si esa no funciona, siempre está conectado a necesidad culpante el 10 número 11. Está estudiando. Y que fue, y que nació justamente a propósito de las situaciones para dar de alguna otra manera una salida a los casos de las mujeres que sufren este síndrome de mujer maltratada. El Battered Woman Syndrome, en el centro. Así se le denomina en la literatura de victimología. Interesante. Profesor, el contrario censo, que la mujer fuera la maltratadora. ¿Ya? ¿Se podrían alegar esta...? ¿Claro? Claro. No, pero es que no sabía si estos alegatos eran pertenecientes al síndrome de la mujer maltratada. Ah, sí, estos son, pero estamos en el parricidio. Acuérdate que si el marido es claro. Que reacciona, no es parricidio, es femicidio. Femicidio. Lo tratamos nosotros del parricidio porque solamente podría ser cometido por la mujer hacia el hombre. Ya. ¿Esa va a la norma de prelación? Claro, o sea, de. De si no funciona una, primero la legítima defensa. Si no funciona esa, podría ser un medio insuperable. Si no funciona esa, podría ser el estado de sociedad culpable. ¿No hay un síndrome del hombre maltratado? No, por las dinámicas sociales que son distintas. Sí, por ejemplo. No, no hay. No hay. No, no, no hay un síndrome del hombre, de la persona maltratada, digamos, que englobe a los dos, no. Culpabilidad del parricidio. De aquí. Pero eso es lo anterior, es una justificación. O sea, depende. Si es legítima defensa. Sí, justifica. Pero ¿cuál es la teoría del delito? Sí. Si es legítima defensa propia, es una causal de justificación. Sí, sí. Correcto, sí. ¿Excluye qué? ¿Qué elemento del delito excluye? ¿Una causal de justificación? No. ¿Qué elemento del delito excluye una causal de justificación? ¿Qué elemento del delito excluye? Darte. Bien. Si es ley insuperable, esta es una causal de inexigibilidad. ¿Qué elemento excluye del delito? Las causales de inexistibilidad. ¿La felicidad? No. ¿El elemento que pide? La culpabilidad. El un cuarto elemento. Y lo mismo respecto del estado de sexto. También es una causal de inexistibilidad. Excluye la culpabilidad. ¿Pasa en parte general? Bien, Aquí en materia de culpabilidad, el delito de parricidio es relevante la referencia a la frase del 390, el conocimiento de las relaciones que los limitan. En general, la doctrina estima que esta frase implica que este delito de parricidio solamente admite, desde el punto de vista subjetivo, el dolo directo. Solamente se puede cometer parricidio con dolo directo. Luego, excluye tanto el dolo eventual como la imprudencia. Luego, entonces, no hay parricidio con dolo eventual, tampoco hay cuasi delito de parricidio. Si yo voy manejando mi auto a exceso de velocidad acompañado de mi padre, en una curva, me tomo la curva muy rápido, me vuelco y fallece mi padre, yo no cometo cuasi delito de parricidio o parricidio imprudente, porque existe dolo directo. Yo cometeré únicamente homicidio culposo simple, homicidio imprudente simple, pero no homicidio imprudente o parricidio imprudente o parricidio culposo, cuasi delito de parricidio, ¿ya? Solamente exige dolo directo esta sentencia. Tampoco puede operar el dolo eventual. ¿Se acuerdan cómo distinguir en el código cuando un tipo penal exige solo directo, solo dolo directo, o cuando admite eventualmente también, valga la redundancia, dolo eventual? ¿Cómo distinguir? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? La doctrina que ha dicho. ¿Qué puede leer el 395? El 395 dice, el que maliciosamente castrare a otro. Ah, el que maliciosamente. Cada vez que el código habla de maliciosamente o con malicia usa expresiones análogas, la mayoría de la doctrina entiende que lo que está diciendo el legislador es que ese tipo penal solamente desde el punto de vista subjetivo admite dolo directo. No se puede cometer ni con dolo eventual, ¿no es cierto? Al menos dolo eventual. Al menos excluye el dolo eventual. Entonces, esta interpretación hace aplicable de alguna otra manera el razonamiento que hicimos a propósito de las palabras maliciosamente o con malicia al conocimiento de la razón. Le da el mismo tratamiento. Es decir, sería indicativo de dolo directo. Y esto está en línea, obviamente, con lo que vimos a propósito del error en la persona. Cuando existe un error en la identidad de la víctima, vamos a estar en el momento del delito, y allí, ¿no es cierto?, de alguna otra manera, hace responsable al sujeto, aun cuando haya incurrido en aquel error, como lo vimos en la clase pasada. Una situación doctrinaria que se ha planteado es el error en la identificación. El sujeto quiere matar a su hijo A. El autor quiere matar al hijo A. Y en vez de matar al hijo A, se mata al hijo B. Quiere matar al hijo mayor y por un error de identificación mata al hijo B. Mayoritariamente, la doctrina nacional de alguna otra manera estima que aquí existe un único delito de parricidio por la regla expresa del error en la persona del artículo 1 y 3, que ya también lo vimos en la clase pasada. Recuérdense que el inciso 3 del artículo 1 nos resuelve los casos de error en la persona y los casos de error en el golpe, la aberratio y. Aquí les traje un criterio por imprudencia. Aquí se los copié expresamente para no llenarlos de fardo. En todo homicidio con sujeto pasivo calificado, el conocimiento de tal calidad no solo es exigible, sino que se excluye la posibilidad de transmisión condonante. O sea, el parricidio únicamente es condono. No admite todo, así lo dijo en 2011 la Corte Suprema. ¿Qué pasa ahora con el error en la ejecución? O la ratio ictus, el error del golpe. No es la identidad de la víctima. En este caso, cuando hay error en el golpe, el tenor literal del artículo 1 y 3 del 390 pareciera ser que no excluye el dolo eventual y la imprudencia o negligencia. Porque una cosa es el conocimiento de las relaciones que ligan a las personas, y otra cosa es el conocimiento que se tiene del curso causal que uno comienza a ejecutar. Por ejemplo, el padre que imprudentemente medica a su hijo y en consecuencia el hijo muere, el hijo que le dispara a su padre para asustarlo, yo lo disparé para asustarlo, pero resulta que la bala me salió para el corazón en vez de a los pies, ¿no es cierto? En vez del suelo, la bala rebota, ¿no es cierto? Se va para el corazón y lo mata. Ya, en ese caso, podría eventualmente ser constitutivo de un cuasi delito en este caso, o al menos admitiría un dolo eventual por el discurso causal, más que cuasi delito, un dolo eventual que pudiese imputar a título de máximo. Esto es discutible, ¿sea? Esto, en general la jurisprudencia no tiene una opinión uniforme en relación a esto. Miren lo que dice. ¿Sí? Aquí estaba pensando en un caso que puede ocurrir, en que están peleando los dos hermanos y él quiere matar a su hermano y el papá, para evitarlo, se atraviesa y lo mata. ¿Podría caber en esa figura? Podría caber en esa figura. Exactamente. Igualmente sería parecido. Ahí podría ser parecido, exactamente. Con dolo eventual. En último caso podría ser con dolo. Miren lo que pasa aquí desde mucho más. Debe admitirse, dijo la Corte Suprema en el año 67, debe admitirse que puede cometerse un delito de parricidio con dolo eventual cuando se distribuye entre familiares un producto envenenado, esperando que solo uno de ellos lo consuma, pero sin adoptar ninguna medida que pueda evitar que el otro también lo haga. También allí podría haber dolo eventual. Entonces, si yo entrego producto envenenado para matar a mi hermano, homicidio simple, pero lo come mi papá y se muere, yo podría cometer parricidio con dolo eventual. Recuerda este criterio jurisprudencial del año 66. El que golpea a su cónyuge o a su hijo sin la intención de matarlo, pero le causa la muerte, probable que fuera la falta de domicilio, responde con el parricidio culposo en la forma de parricidio preterintencional. También, de alguna otra manera, podría admitirse esta figura de acuerdo a los puntos. Son fallos aislados, ¿sí? No, esto no marca una gran tendencia, más que son pocos. No son muchos. Un criterio jurisprudencial. Aquí está el caso que decía. Criterio jurisprudencial de la ratio ictus. Si el padre muerto con su hijo al interponerse en una riña entre este y un extraño, no es a él a quien quiere matar, pero tampoco tiene dudas sobre su identidad, de donde también resulta un parricidio culposo. Puede ser también incluso parricidio. Ahora, de acuerdo a los profesores Matus y Ramírez, en todos los casos anteriores existe un concurso ideal, de acuerdo al 76. ¿Entre qué? Un concurso ideal entre la figura dolosa, que son las lesiones o la tentativa de homicidio del extraño, y la figura culposa del parricidio. ¿Por qué? Porque no es posible aplicar, según ellos, el artículo 9, ya que este se referiría únicamente al error de la persona, en la identidad de la persona, caso en el cual, pues esto, este no es un error de identidad en la persona. Esta es una solución que proponen estos profesores. Otro tema derivado del carácter de tipo especial impropio del parricidio. ¿Cuál es la doctrina y jurisprudencia dominante en este campo, en este ámbito? Como se trata, y lo acabamos de decir, del parricidio de un delito especial impropio, los extráneos, es decir, aquellos que no menciona el artículo 390, es decir, yo, ¿cierto? Si mi mejor amigo me pide colaboración para matar a su padre, yo soy un extraño, mi amigo es el intráneo, yo podría alegar la defensa de que no me es comunicable la relación personal de mi amigo con la víctima, en virtud de la norma del 64. Por lo tanto, yo voy a ser responsable únicamente de cómplice de homicidio simple o de homicidio calificado. En cambio, el intráneo, que es mi amigo, ¿no es cierto?, participará de un parricidio, ¿no es cierto?, o de un homicidio si es que no se da este parentesco. En ese caso, el intráneo, ¿no es cierto?, de alguna u otra manera, solamente va a ser responsable. Ahora, algunos dicen que en realidad esta solución se podría llegar sin tanto alaraco, digamos, con esto. Porque, ¿cómo dice el 390? Léelo, por favor, de nuevo. El que, conociendo las relaciones que lo ligan, mate a su padre. ¡A su padre! ¡A su padre! Luego, solamente podría cometer homicidio el que mata a su padre. Yo jamás voy a poder matar a mi padre si es padre de mí. De mi amigo, no sé si me explico. Entonces yo jamás podría ser responsable de cómplice de parricidio porque la norma únicamente sanciona al que es titular, expresamente que es titular de esa calidad. Profesor, para dejarlo un poquito más claro, ¿serían intráneos en el caso que, por ejemplo, yo ayudara a mi madre a matar a mi padre? No, pues. Los dos son intráneos. Por eso, eso es. Claro, ahí tú serías cómplice de parricidio, ¿ya?, y tu madre sería autora de parricidio. Ay, en este caso sí se daría. Claro. Exactamente. Claro, porque estaría dentro de lo mencionado en el... Exactamente. Nombre. Tú serías cómplice de parricidio y tu mamá sería autora de parricidio. Exactamente. Igual es interesante porque uno, cuando hay estudiantes, uno sale en las noticias o cualquier, o en el diario, creo que usted, y pensé decir, cómplice de parricidio, pero finalmente no va a ser procesado como cómplice de parricidio. Si no tiene la calidad, si no tiene la calidad del testigo. Claro que también el determinar que sea cómplice va a depender de la situación. ¿Y en qué situación sería un cómplice? Es que hoy día... Ahí hay otro tema. Sí, lo que pasa es que acuérdense ustedes que sería como en nuestra legislación el concepto de cómplice es requete restringido. Sí. Cuesta encontrar casos de cómplice. Por el 15 número 3, casi todas las hipótesis de complicidad están asimiladas a las de autoría. Miren, ¿quién lee? ¿Quién lee el 15-3? El 15-3. ¿Se consideran autores 15 número 3? Los que concertaron para su ejecución facilitan los medios con que se lleva a efecto el hecho o lo presencian sin tomar parte inmediatamente. Concertados para su ejecución. Si tú te concertas con tu mamá para matar a tu papá y facilitan los medios, o lo presencia sin tomar parte en vez de tener, el autor, de parricidio. No cómplice. Supongamos un caso de complicidad. Claro, Antonio, y el hijo lo, la pilló. Claro, tú llegas, tú llegas a tu casa y te encuentras con que tu mamá, con un cuchillo de esos paperos, chico, le está dando puñalada a tu papá para matarlo. Y tú dices, no, mamá, no, con ese chico no, con este grande. Y ahí termina tu mamá de matarlo. Ese es un caso cómplice. Cooperas por un acto simultáneo y no estás concertado para la ejecución. O si ya la pilló con el papá y todo y lo ayuda con ya, si no, ridículo, pero lo ayuda a esconder el cuerpo del papá. Eso no es cómplice, eso es encubrimiento. Porque eso es posterior a la posterior. La complicidad es por actos anteriores o simultáneos, sin concierto. Sí, está bien. ¿Y cuál es la diferencia del concierto con el, por ejemplo, simultáneo anterior? ¿Por qué? ¿Cómo? Un acto anterior y un acto anterior. Pero sin concierto, tiene que ser. La complicidad siempre es por un acto anterior o simultáneo, pero sin concierto. ¿Y el concierto aquí atiende, profesor? ponerse de acuerdo en el delito, es concertarse. ¿Cómo es que el anterior se pusieron de acuerdo? Si digo, es concierto, es coautor del 15-3. Voy a matar, o sea, a una persona. Es autor del 15-3. Y yo le digo, o sea, mi amigo me dice, ya yo te ayudo, yo lo agarro. Es concierto. Hoy día tenían que saber qué te tenían tarea los días. ¿No? ¿Sí? Sí, ah, sí, el tema de. No, el tema de. Excusa, pura excusa. Pero ¿cómo puede ser anterior? Era por el lucro. ¿Ah? Por eso les digo, sí, cuesta encontrar situaciones de complicidad en la vida real, porque la inmensa mayoría de las situaciones de complicidad están en el 15-3. Eso, no sé, mi mamá está peleada con mi papá, capaz que lo mate. Le voy a dejar este cuchillito aquí, porque si lo quiere matar, mejor que use este cuchillo. Y al otro día, nada más... ¿Lo ve? Está peleando, mejor quiere matarlo, ¿no es cierto? Y está con el cuchillo el chico, y de repente ve el cuchillo y ve que, ah, está más grande, pum. Y se lo mata. Cooperación, con acto anterior, sin consejo. Pudiese ser un caso. Claro. Pero ¿sabes qué extremo? Sí. Como que la escuchó pelear y como que se le ocurrió eso. Sí. No, porque si está peleando, claro, pudiese ser. No sé, la simultaneidad ahí, digamos. No, bueno, por eso les digo, no. En el caso de que. O sea, ambos son autores. La mamá lo mata y el hijo le facilita el cuchillo. Los dos son parricidas. La pena es igual para igual, los dos. Igual. Porque se consideran autores. 15 números. ¿Y a qué situaciones se pueden dar acá? ¿Qué situaciones se pueden dar? Primero, un extraneus es autor mediato utilizando a un intraneus como instrumento. Yo utilizo como un mero instrumento al hijo del sujeto al que quiero matar. Por inducción o por fuerza. Yo instigo, quiero matar a mi enemigo y voy e instigo al hijo. Tu papá no te quiere. Tu papá es malo. Malo contigo, siempre te está pelando. Te considera, te avergüenza de ti. No te deja nada de herencia. Así que mata. Y va y lo mata. En ese caso, yo cometo siempre homicidio. Soy instigador de homicidio. No me comunica la calidad. Y el intraneus, el instrumento, o estará justificado, o eventualmente, si de alguna otra manera comete el delito, esto va a ser de parte. Obviamente, la medida, y va a estar exculpado si es que efectivamente actúa como un autor mediato, un mero instrumento. No actuado los años. Otra situación. Un extraneus es coautor con un intraneus. Coautor. Yo no le presto colaboración a mi enemigo. O sea, no le presto colaboración a mi amigo para matar a su papá. Sino que directamente, entre los dos lo matamos. A los dos agarramos para el viejo. Para matarlo. ¿Ya? En este caso, el extraño responde por el homicidio y el extraño por parricidio. El extraño es inductor, instigador, cómplice o encubridor del extraño. Siempre el extraño va a responder por homicidio y el extraño por parricidio. La circunstancia personal no se comunica. Un extraño es autor mediato. Y su instrumento es un extraño. Ahora es el hijo que me utiliza a mí como un mero instrumento para matar a su padre. El intraneus comete parricidio y tiene control completo de la voluntad o el cuerpo mío, ¿cierto? Por inducción o fuerza. 15-2. Y yo estaré justificado o exculpado dependiendo de la calidad de la autoridad. Un intraneus, el hijo, me instiga para que yo mate a su padre. El sicario. me contrata el hijo para yo mate a su padre. En ese caso, el extraño, como el extraño, responde por homicidio, agravado por las circunstancias de parentes. En ese caso, el intraño no responde de parricidio porque es un medio instigado. Ahora bien, esto en cuanto a la teoría mayoritaria acerca de la comunicabilidad relativa acerca de las circunstancias personales. Pero, pues ustedes que lo vieron el semestre pasado, en los casos de aquellos autores que plantean la comunicabilidad, aquí está mal, ¿verdad? Fíjalo en la diapositiva. Comunicación. Y la comunicabilidad extrema. Corríjalo, por favor. Autores que sostienen la comunicabilidad extrema a propósito de la denominada teoría de la unidad de título de imputación. Para estos autores, recordarán ustedes, no se aplica el 64. Y si el autor material es extraño, el delito será de homicidio para todos los intervinientes. Pero si el autor material es intraño, también será de parricidio para todos los que intervinieron en este. Bueno, esta teoría, si yo colaboro con mi amigo para que mate a su padre, yo también voy a ser responsable como cómplice de parricidio. ¿Por qué? Porque estos autores sostienen que existe una unidad del título de imputación. ¿Qué quiere decir eso en términos simples? Que no es posible dividir el tipo penal de 390 y efectuar una calificación jurídica distinta dependiendo de los sujetos, porque el título de imputación es uno solo. Entonces se aplica tanto al intraño como al extraño. Es una teoría que en general, salvo el Consejo de Defensa del Estado en nuestro país, parece que nadie más. Bien, ¿dudas? ¿Consultas? Uno, profesor. ¿El parricidio puede generarse la calificante de calificado? ¿Parricidio calificado? ¿Parricidio calificado? No. No puede ser parricidio calificado porque es una figura autónoma. Yeah. Puede ser parricidio con alguna de las agravantes del 13. Ah, ok. Del 12, perdón. Parricidio con alevosía. Parricidio con veneno. Parricidio, ¿no es cierto?, con ensañamiento. Pero ¿cuál es la agravante? ¿Dudas? Todas. ¿Todas? Bueno, hacemos un break, 10 minutos, y seguimos con el tenis. Todas las dudas del mundo. Sí, creo que es que lo que pasa es que no, al menos yo lo que estaba es que la materia del periodo pasado se iba a conectar tanto y siento que no sé nada. Pero si el derecho uno solo. Siento que... ¿Vamos a terminar con el episodio, tío? Sí, vamos, toda la materia. Vamos a usar toda la materia. Siento que no sé nada, entonces lo más probable es que para el solemne me vaya muy mal. Y después pero no, me voy a... pero no lo decrete. Me voy a... No, pero es que estoy no, mal. No lo decrete, no lo decrete.